un ia ia o con un mu aquí con un mu allá mu aquí mu allá en todos lados en la granja de mi tío ia ia o en la granja de mi tío ia ia o unos gatos hacen miau. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David.